Volvemos al Enredando las Mañanas desde la provincia de La Rioja, hoy saliendo desde FM 87.7 Radio Voces. Volvemos a la ciudad de Tucumán, esta vez por la intervención artística presentada en la marcha del 8M en esa ciudad. Lo que ha provocado, digamos, una gran cacería de brujas, ¿no? Exacto. Una especie de resistencia conservadurista, digamos, ante ciertas acciones artísticas que intentaban deconstruir o por lo menos repensar o de manera interventiva, ¿no? Pensar a María, pensar también el parto, ¿no? Sí, pensar el derecho sobre el propio cuerpo también, y bueno, un hecho artístico que simplemente quería reflejar otra mirada ha sido tomado, digamos, adrede, a propósito, por los medios hegemónicos para minimizar, digamos, todo lo que fue el 8M, que fue una larga jornada combativa para las mujeres de todo el país y también para todo el mundo, porque ha sido un paro y una manifestación internacional. Simplemente a minimizar toda esa actividad del 8 de marzo en un acto artístico. Para eso estamos en comunicación con María Elena Ale. María Elena Ale, se me había perdido. Hola, María Elena. Buen día a toda la audiencia, al equipo. ¿Qué tal? Buenos días. Desde La Rioja te estamos saludando. Como ustedes decían, un hecho artístico fue tomado, digamos, para hacer semejante salvajada. Porque en realidad lo que han hecho con las compañeras es una muestra más, digamos, de cómo el poder del Estado y el poder eclesiástico se juntan. Utilizando a las mujeres. Seguramente. Puede gustar o no una intervención artística en todos sus términos, digamos, como si hay gente que cuestionó en su momento la obra de León Ferrari, porque denunciaban, digamos, el rol que tuvo la Iglesia Católica en la dictadura y en las intervenciones, digamos, de la guerra. Y la verdad que puede gustar o no, pero un hecho artístico no puede provocar la salvajada, digamos, de que ha sucedido en Tucumán, de que las compañeras se las esté percibiendo, incluso amenazando con echarla del trabajo, denuncias, amenazas incluso de empalamiento. Así que la verdad que estamos bastante asombradas. Yo también estoy asombrada por las ciertas personas que integran el grupo de mujeres, digamos, del movimiento de mujeres, porque no se explica cómo es que estas compañeras que están formadas salgan, digamos, a darle argumentos a los antiderechos, digamos, y se prendan, digamos, como que se rompen las alianzas y justificando un montón de cosas que la verdad que hasta resulta ilusorio, digamos. Si no fuera tan trágico para la vida de las compañeras estas que hicieron la intervención, yo diría que resultaría ilusorio. María Elena, ¿cómo ha sido la recepción y el apoyo también? Porque a partir de que se conoce la noticia y empieza a circular por todos los portales, también crece de ese mismo modo el apoyo a este hecho artístico y también a todas las compañeras que también han participado de esa intervención y que también están siendo víctimas de esta cacería de brujas, como decía acá el compañero Pablo. ¿Cuál, digamos, cómo se ha recepcionado esa solidaridad de varios colectivos artísticos y también de mujeres en acompañamiento a la compañera? Sí, lo que nosotras valoramos en toda esta situación es que realmente la intervención ha sido exitosa en su sentido, porque cuando uno hace una intervención humana, tiene un objetivo, digamos, de desnudar una parte y generar a partir del arte la incomodidad, digamos, o la denuncia explícita. Uno no es indiferente ante el arte porque el arte tiene una parte política, digamos, ¿sí? lo bueno que tuvo todo esto es que permitió visibilizar, digamos, las alianzas estratégicas. La gente del mundo del arte, casualmente, todo el mundo apoyando, digamos, la verdad que hemos tenido bastante apoyo a las compañeras, principalmente del mundo del arte y algunas organizaciones, por supuesto, del movimiento de mujeres y algunos organismos, digamos, que están llevados adelante por compañeras. A mí me parece, en términos artísticos, lo que una busca, digamos, conmover o decir con un hecho artístico lo que no pueden por ahí es asumir grandes discursos. Y bueno, y en esos términos, digamos, es como que generó este impacto la actividad, que era una virgen abortando, abortando el patriarcado, abortando todas las opresiones que sufrimos todos los días y abortando, digamos, los dogmas condenan, digamos, o que nos atrapan y no nos dejan ser libres. Así que, bueno, bienvenidos sean, digamos, todos los apoyos, que no son pocos, porque en todo el país, digamos, las compañeras han decepcionado, y la verdad que me parece ya interesante lo que se está partiendo de estas intervenciones artísticas, porque se genera, digamos, justamente trabajar con el cuerpo y generar, digamos, sensaciones a partir del hecho. María Elena, y sabemos también que ha sido una performance que ha tenido, ha sido bastante vista, digamos, tuvo varias repercusiones, y queríamos saber específicamente quién, sabemos también que a partir de esta performance y estas repercusiones se están recolectando firmas para la destitución laboral de una de las artistas que realizó la performance. ¿Quién está detrás de esa recolección de firmas y quién está organizando por lo menos este escarmiento? Y lo llamativo, que no es tan llamativo, digamos, resulta hasta un dato, si se quiere, un dato clarificante y visibilidad, digamos, de todos los que están atrás de esto, porque casualmente la persona que, los personajes, digamos, que están impulsando esto en Tucumán, de levantada de firma, dictámenes en el INADI, movilizaciones, son gente vinculada al proceso militar. Claro. Digamos, o sea, la iglesia ha sido partícipe del proceso. Yo de esto saco, digamos, los movimientos tercermundistas del cura y las organizaciones eclesiásticas, porque una cosa son esos movimientos y otra cosa la iglesia como institución. Y a mí no me resulta extraño, digamos, que esos personajes nefastos que fueron responsables de la desaparición de personas y que siguen reivindicando la dictadura militar con todo el genocidio que nos significó y el dolor que nos significó el pueblo argentino, digamos, impulsando estas medidas en contra de las compañeras. La verdad es que yo no siento que haya sido una ofensa, digamos, al credo católico. Es una expresión, digamos, una posibilidad que tiene la compañera de mostrar algo, que incluso en la misma Biblia, digamos, nos ponemos a pensar, digamos, el relato de cómo se embaraza María. Le avisan después que estaba embarazada, digamos, como que no hay una posibilidad de elección, y nosotras a eso lo cuestionamos también, pero bueno, forman parte de un credo que obviamente yo desconozco, digamos, sus raíces, pero la verdad que por un hecho artístico que te manden a echar el trabajo y que te tiran a empalar en la plaza, que te manden a violar, que te manden denuncia, que tengas que esconderte porque las compañeras se tuvieron que ir de la ciudad de Tucumán y alojarte en casa de familiares y amigos porque tenían por sus vidas. Y cuando vos te pones a pensar y te pones a fijarte de quiénes son los que impulsan, la verdad que seguimos, digamos, con esa misma matriz de pensamiento de hace años, y que perpetuó, digamos, el poderío que tiene el conservadurismo en Argentina. María Elena, sin dudas es terrible esto, y tampoco se ha dimensionado el nivel de gravedad de poner en riesgo a las compañeras. por parte de gente que sí, como vos decís, son pensamientos de siglos atrás y que lamentablemente, por lo menos en el norte, los vemos todavía como bien enquistados, ¿no? Están enquistados en el poder, digamos, porque justamente forman parte, digamos, de algunos gobiernos locales, más que nada los gobiernos que tienen trayectorias medio feudales, digamos, en los partidos políticos. Lo que nosotras también planteamos, que esto es una reacción por todo lo que pasó el 8M, no es casualidad lo que pasó en Cava, digamos, que salieron a hacer una razzia de compañeras después que había terminado la movilización, salieron a cazarla, sacarla de los bares donde estaban comiendo pizza, o por preguntar, digamos, dónde habían llevado a compañeras, salieron a cargarlas en autos particulares, porque eran policías de civiles y policías, digamos, identificados. Así que la verdad que hace acordar a las oscuras páginas de la historia de Argentina y que no tienen nada que ver con la democracia. Pero bueno, si uno se pone a pensar, están los mismos, digamos, personajes que protagonizaron esa etapa terrible de nuestro país y que hoy se ve que se sienten habilitados. Hubo 3 movilizaciones, el día 6, el día 7 y el día 8, y en la única que hubo este tipo de cosas fueron en nuestras movilizaciones, en los movimientos de mujeres, en las movilizaciones de mujeres. A mí en Paraná, por ejemplo, me atropellaron un automovilista directamente sin atentado, digamos, contra nosotras, y me parece que eso es lo que quieren, digamos, impedir que nos juntemos, que nos movilicemos en las calles y tomemos el espacio público, porque básicamente, digamos, su epistemología o su modo de ver que estemos alejados de esos espacios. María Elena, seguramente este hecho grave va a dar mucho debate, no solo en el feminismo y a lo que y lo que es también la desconstrucción de este patriarcado que tanto nos consterna, sino también en los modos de ver los hechos artísticos, en los modos de esa libertad de expresión que se ha visto también coartada. Así que el patriarcado creo que está en todos lados, está, apenas levantamos una tapa, hay también desconstrucción también por hacer. Creo que en el norte se ve esto mucho más reflejado, y como vos decías, también comparto que no haya sido casualidad todo esto que pasó posterior a un 8M de tal magnitud. Incluso pasó, digamos, la iglesia siempre ha estado, digamos, de protagonista en todas las represiones que ha pasado en los movimientos, en las marchas del Encuentro Nacional de Mujeres, digamos. Porque ponele que si una contravención es escribir con aerosol una pared, pero no pueden tirotearnos por una contravención, ¿entendés? O sea, en todo caso deberían iniciarnos una acción legal. La Constitución claramente dice que todos somos inocentes o que se demuestre lo contrario, y nos deben el debido proceso, y sin embargo nada de eso, digamos, como que las garantías constitucionales cada vez que nos movilizamos las mujeres están suspendidas, digamos. Sí, tampoco vemos la misma dureza cuando hay que capturar a un femicida o un violento o un violador, como también pasó en tu misma provincia, donde hay un caso de una menor que es gravísimo y que la policía, digamos, ni siquiera tomó la denuncia, y seguimos todos estos pasos que tampoco son casuales, porque en cada caso que aparece es el mismo testimonio: la policía no quiso tomar la denuncia, no lo capturaron, está libre. No vemos la misma dureza. Sí, la reacción de la gente, digamos, porque también, o sea, hay un resorte, digamos, un núcleo duro que solo se maneja en el poder, que está vinculado al poder político de la iglesia, pero también la sociedad, digamos, porque llama la atención que hayan reaccionado de tal manera, digamos, pidiendo que las maten a las compañeras. Y por el otro lado, todos los días nos encontramos con mujeres muertas, real, digamos, y nos encontramos con chicos violados por los curas, y la verdad que no hay un plafón, digamos, de que las reacciones sean igual de exageradas a cuando nosotras nos movilizamos y hacemos algo. Parecería que molesta más una pared pintada con eso que unas 300 mujeres, digamos, muertas por pareja o exparejas por año por cuestiones de género. Entonces, la verdad que da un poco de temor, digamos, que la sociedad se comporte de esa manera. Pero esto no, a nosotras, al contrario, nos impulsa a seguir luchando, porque pensamos que si una intervención urbana pone de patas para arriba, digamos, un sistema, y no, nos pone patas para arriba, digamos, a las alianzas que nosotras generamos, la verdad que está bueno para pensarlo, y me parece que la intervención ha cumplido su objetivo, digamos, en ese sentido. Seguramente, generar subjetividades en todos y cada uno. Sí, genera ese movimiento subjetivo que está bueno, digamos, para analizarlo y también para visibilizar las personas que realmente se mueven con algún otro interés y disimulan, digamos, marchando junto a nosotras o expresando algunas cuestiones en los medios, en las redes sociales. La misma persona que se escandalizaban por las muertes o por los asesinatos o por las violaciones, la tenéis, digamos, confrontando a las compañeras, pidiendo la pena de muerte o pidiendo que las violen o que ya van a ver, digamos. Y la verdad que, bueno, sirve para eso también, para desnudar el grado de misoginia que tenemos cada uno. ¿Sí? Seguramente. María Elena, te agradecemos el contacto. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por esto, porque la verdad que visibilizar y hablar en un medio de comunicación ayuda mucho, digamos, a seguir pensando, pensando en otras estrategias y visibilizando la situación, digamos, que somos oprimidas, por las cuales somos oprimidas las mujeres. Esta es una denuncia a una institución que, bueno, ha sido responsable de las mayores masacres y, bueno, ahora de nuevo están interviniendo. No se lo vamos a permitir. Seguiremos la lucha y seguiremos más unidas que nunca, cuidándonos, obviamente. Pero esto, el feminismo, digamos, en las calles, es algo que no lo vamos a renunciar. Por más que el monseñor y la iglesia y el Estado genocida, y el Estado femicida, digamos, cómplice en femicidio, sigan impidiéndonos, tratando de impidiéndonos. Seguro, seguiremos firmes en las calles y también en la lucha feminista. Muchísimas gracias, María Elena. Seguimos en contacto. Saludos a la audiencia, gracias. Chao. Vamos a un tema musical y ya volvemos con el tercer bloque de Enredando las Mañanas, el noticiero nacional y federal de la Red Nacional de Medios Santander.